Buenas tardes para todos. Gracias por la oportunidad y el espacio para explicar un poco de qué se trata todo esto. Genial presentación, ¿eh? Sí, soy músico antes que cualquier cosa. Usted me lo dijo. Antes que nada. Sí. Percusionista, ¿no? Sí, no, percusionista. Yo digo lo mismo siempre. Sí. Primero cantando, entonces cantando. Ah. Canto. Entonces, ¿usted primero canto, después soy periodista. Sí, tengo una. Metemos chivo. Tocamos este sábado. ¿Ven dónde? ¿En un bar? No. Un barcito acá, no voy a dar nombres. Quizás. Sí, de él, no, de no pasa él, nada. Pero acá en Chaplin tocamos. Ah, Bar Moon. Les mando saludos. Chaplin 786 en Villa Sarita. Exactamente. Al Moon. Bar Moon. Bar Moon. Conocidísimo grupo de posadas, ahí está, Bar Moon. Ahí lo escuchamos. Ahí lo está. Gracias, Ale. Saludos. Lo conoce, señor Alejandro. Tocaron en varias oportunidades. Hemos venido a hacer un acústico muy lindo acá. Tiene que venir la próxima en modo músico. Claro, vamos después con su grupo. Sí, como no, por supuesto. Sí, cuando, bueno, ahora ya estamos. El sábado, entonces. El sábado a las 22:30, creo. 22. Sí, ahí en Chaplin los esperamos a todos. Está bien. Entradas. Y 70 pesos el derecho de espectáculo. Y después. Con invitados y todo. Sí, ahí está, suena bien, ¿eh? Acá estamos, la banda ahí. Sí. Epa. Bien ahí, ¿eh? Bueno. Espectacular, dice Alejandro. Recomienda Alejandro, entonces. ¿Usted también, Paula? ¿Qué? ¿Recomiendo algo? Sí, totalmente, los conozco. Bar Moon, conocidísimo. Aparte, te sentás, tomás algo. Lindo lugar, Chaplin algo, también tiene algo, un escenario. Tiene muy lindo escenario el Chaplin, sí, así es que. Un lindo lugar. Así que bueno. Noche, hay opciones para el sábado de la noche. Ella toca también el sábado, la competencia, sí. Pero bueno. Pero no pasa, hay público para todo. Sí, ¿verdad? Por supuesto. Posadas sí. Es muy grande. ¿Qué tipo de música toca? Y nosotros hacemos rock alternativo. ¿Rock alternativo? Sí. ¿Covers o canciones propias? De las dos cosas. De las dos cosas. ¿Cover de quién? Estamos grabando el disco y ahora estamos con covers más internacionales que nacionales, tipo rock británico. Y todo eso. Me gusta el rock. ¿Phil Collins, Genesis o más? No, más un poco más nuevo. ¿Más nuevo? Phil Collins, el 70. Qué raro que le guste la música británica a usted. Y a mí me gusta, me de Police. Pero usted decime rock nacional, nacional, nacional. No, Coldplay, Kiss, Killers. Kiss también. ¿Y ahí? ¿Queen? No, Kiss. No, no, pero le digo, ¿Queen también o no? Kiss, no. Moderno, te digo. Moderno. Sí, ya me quedé en el tiempo. Gracias. Yo sí, soy de la época de los padres, así que. Evidentemente. Estamos se nota, ahí. Se nota. Un saludo grande para Marcos y para Laura, si nos están escuchando. Grandes profesores de educación física. grandes profesores y grandes personas. También tengo muy buenos recuerdos, sobre todo de Marcos, el Marcos, papá sí. de él, fenómeno, verdaderamente. Hace rato que no lo veo, así que lo mando un cariño grande. No, ¿es de escuchar al hijo así cuando está o no? Sí, cuando le aviso, sí. Hoy le avisé, sí, igual mando saludos a toda la familia. Laura Borges, ¿tuviste alguna vez en la estudiantina? Laura la tenía que conocer. Muy ligada al Nacional, el año pasado hizo la coreografía por el aniversario. ¿Van a volver? Centenario, sí. No, creo que no. Estuvo muy buena. Fue un año y listo. Bueno, Marco, muchas gracias por no haber sé para qué acá. ¿Para qué vine? Sí, por eso estoy diciendo. Muchas gracias. ¿Vamos a hablar de música? Vamos a la música. Tantas cosas. Y cuando sos diverso, sí, bueno. Tenemos para hablar de todo. Bueno, ahora dejamos la música, despedimos al Marco Chigal, músico, y vamos a hablar con el doctor Marco Chigal, verdaderamente, para que nos cuente cuál es el proyecto que tiene y ya nos ponemos un poco más serios. Bueno, primero que nada, integro la Asociación Pensamiento Penal, una asociación con alcance nacional y ya con ramificaciones en toda Latinoamérica. En particular, el capítulo de la provincia de Misiones lo integro. Mando saludos a todos y al área de, a nivel nacional, el área de política de drogas, a quien también mando saludos a los chicos. Lo que tratamos de buscar desde la asociación es, y desde el área en particular, es la mayor, o mejor dicho, la menor intervención del derecho penal y sus consecuencias en aquellos que consumen lo que sea, por una cuestión y una decisión personal propia. Creemos que no tiene que intervenir el derecho penal en esa decisión. En el consumo personal. En el consumo personal de lo que. De la droga. Sí, caso, si vamos al caso del cannabis, sí. Ya metiéndonos en el tema de la ley que se sancionó el año pasado, en septiembre, el 27.350, que a diferencia por ahí de lo que muchos piensan, no habilita el consumo liberado del cannabis para usos medicinales, sino que lo que hace fue crear, o sea, lo que hizo la ley, desoyendo sí el principal reclamo de los usuarios del cannabis con esta finalidad. Lo que hizo fue crear un programa en el cual todo siempre dentro de la órbita del Poder Ejecutivo, crear un programa en el cual se iban a establecer qué enfermedades podían ser tratadas con este aceite. Obviamente todo a petición del particular, que tiene que inscribirse en un registro público, para poder acceder gratuitamente. El Estado después le provee gratuitamente. Esto no está pasando en la actualidad, a más de un año. ¿Está reglamentado ya todo? Tiene ciertos decretos reglamentarios del Poder Ejecutivo o resoluciones del Ministerio de Salud que canalizó a través de la ANMAT, que es la Administración Nacional de Medicamentos, la habilitación de la importación del aceite, porque acá no se produce, sin perjuicio de que la ley fomenta la producción local en laboratorios nacionales. Pero todavía no se hace. ¿Por qué no se hace? ¿Porque no es rentable? Rentable debería de ser, en realidad. Y aparte fomentaría la producción local ¿Y dónde se produce? Si vamos al país, quienes lo producen lo hacen en la clandestinidad absoluta, porque la ley no establece la posibilidad del autocultivo, que es lo que nosotros proponemos, y a su vez es el mayor reclamo de los usuarios del aceite. O sea, hay un montón de gente. Lo que hay que tener en claro es que quien cultiva marihuana, o cannabis mejor dicho, para extraer el aceite y poder usarlo con fines medicinales, lo va a hacer esté o no esté legalizado, o lo va a hacer esté o no esté amparado por el Estado, porque es una cosa que mejora la salud de esa persona. Y en el país hay está un comprobado, recontra comprobado por estudios. La ley lo que hace es tratar de parece que el Estado argentino necesita estudios argentinos para darse cuenta de que realmente necesita de la mejoría. Hay estudios, o sea, el cannabis se usa más de 5.000 años como uso medicinal. Y hay estudios internacionales que están reconocidos y que tienen bien marcado el uso medicinal y las consecuencias favorables que le genera la salud. No cura una enfermedad, pero ayuda a llevar mucho mejor y hasta incluso a reducir muchos efectos de determinada enfermedad. ¿Usted a todo esto, para cerrar la idea, sí, con el tema de la ANMAT y la Administración de Medicamentos, lo único que se autorizó hasta ahora es la importación, o sea, traerlo afuera al aceite para el caso de la enfermedad de la epilepsia refractaria, a pesar de que tiene aplicaciones en otras patologías que no están contempladas dentro del programa. Es la única enfermedad que está dentro del programa por el momento. Pero más allá de eso, lo que ustedes están luchando es para que el uso personal sea legal, digamos. Sí, no caiga dentro de la órbita del derecho penal. Siguiendo con el tema del autocultivo, yo siempre desde la asociación ponemos este ejemplo de una madre que cultiva, que generalmente los mayores el mayor número de casos que nosotros conocemos en el país son madres, padres, abuelos que cultivan para sus hijos, menores. Lo que hacen es, como no tienen un amparo legal, entonces tienen que reclamar a la justicia que los ampare. Manera que los autoricen a hacer esta cuestión. ¿Y la autoriza la justicia? Y por suerte la justicia, venía escuchando recién el programa, y que estaba tan vilipendiada esta justicia nuestra y actual, la justicia ha acompañado las acciones de amparo, porque el único mecanismo que tiene que aquella persona que autocultiva y necesita una autorización para poder hacerlo, como no está protegido por la ley, el legislador se olvidó de esta gente, entonces vamos a la justicia, y por suerte la justicia está acompañando. Las acciones de amparo se dan en dos vías, digamos, acciones de amparo contra obras sociales, porque retomando el tema de la importación de medicamentos, sale muy caro traer el aceite de afuera. Incluso hasta para la gente que cuenta con recursos económicos es carísimo. Y entonces piden a las obras sociales que le curen el tratamiento, y las obras sociales no se hacen cargo porque no son tratamientos que están dentro de su órbita. Entonces van con amparos a la justicia pidiendo a la justicia que le autorice la obra social, que le obligue a la obra social. Hace todo un negocio. Acá en la ciudad pasada, sí, es la única herramienta, digamos. Consecuencia de esto, cierro con la idea. Acá en Posadas tenemos un caso de un niño que a través de su madre tuvo que recurrir a la justicia para poder conseguir que su obra social le autorice le cura el tratamiento. Por suerte, al día de hoy está cumpliendo. Y el otro camino de las acciones de amparo son las personas que cultivan en sus casas y que lo hacen con esta finalidad para conseguir esta autorización de autocultivo del cannabis para uso propio medicinal. Desde la asociación, como recibimos un montón de consultas, consultas en relación a este tema, de qué respuestas podíamos darle, o sea, qué soluciones se podían encontrar. Encontramos esta acción de amparo como salida y subimos a las redes sociales y a las páginas nuestras de la organización, desde la Asociación Pensamiento Penal, desde las redes sociales como el área política de drogas, un modelo de acción de amparo. Es accesible a todo el mundo, es público, lo pueden utilizar, sean particulares, sean profesionales, que ejercen la profesión en la matrícula, privados, o sean defensores públicos, oficiales. Es un modelo de acción de amparo. ¿De qué tiene que hacer uno si le ocurre o tiene un inconveniente con este tema? Y quiere recurrir a la justicia. ¿Y esa página cuál es? Nosotros estamos en Pensamiento Penal, nos encuentran desde el Facebook, buscan a la asociación, el capítulo Misiones también tiene está linkeado para poder acceder. ¿Y tienen una sede física acá? No tenemos sede física. O sea, es todo por internet. Es todo por vía todo Facebook, hoy. Sí. Y todo vía Facebook. O las páginas de acceso público. Esta acción de amparo lo que tiene es hacer un modelo, es permeable y flexible a recibir modificaciones, es una especie de compendio doctrinario y jurisprudencial de qué es lo que uno puede hacer. Pero a la vez también, Marco, ustedes están peleando para que esto ya deje de esto sería el próximo que la ley salga, esto sería, digamos, el próximo paso. Tenemos experiencia a lo largo de nuestra historia judicial cuanto a acciones de amparo, que cuanto más acciones de amparo se fueran presentando respecto a una cuestión, después la ley captó esa situación y reguló. Entonces lo que buscamos y tratamos de buscar es esto, ya que al momento de debatirse la ley de cannabis como uso medicinal, se desoyó específicamente a las madres y familiares que cultivaban para sus hijos o para uno mismo, el principal reclamo, que era permitirles autocultivar, porque no está mal que una ley cree el programa que crea esta ley y la posibilidad de acceso gratuito, porque el acceso es gratuito al aceite, pero lo que está mal es que una ley no contemple todos los casos, siendo de alcance general. Entonces lo que debería haberse contemplado es la posibilidad de acceder de cualquier forma, de cualquier manera, sobre todo esta, que es el autocultivo, que es la mayor cantidad de casos en el país. Ah, bien. Y el autocultivo, porque vos hablabas recién de toda la manera de consumo, para uso personal, ¿también ustedes están queriendo que...? Por supuesto, sí. Yo iba a poner un ejemplo respecto de, para que uno tenga idea y tome dimensión de la problemática actual, de cómo la ley penal ataca una y cada una de las conductas que se relacionan con este tema del autocultivo. La madre que cultiva cannabis para su hijo, para poder extraer el aceite y tratar su enfermedad, por el solo hecho de tener estupefacientes, ley penal ya castiga con hasta 6 años de prisión. Por el solo hecho de tener. El cannabis está dentro del decreto reglamentario de la ley de estupefacientes, la 23.57. ¿Hay atenuantes ahí o no? Y dependerá del caso, porque si la madre logra, si se logra demostrar dentro de un proceso penal que es para uso personal, tiene una amenaza de pena menor, son 2 años, pero igual tiene amenaza penal. Sin entrar a discutir otras cuestiones que tienen que ver con la exteriorización de esa conducta y el perjuicio que puede generar a terceros. Pero por el solo hecho de tener, tiene 6, si logra aprobarse en el expediente tiene 2, si se junta con otras madres para hacer lo mismo, porque las otras madres no saben, o porque las otras madres, o porque comparten sus conocimientos para cultivar, tiene hasta 20. Tiene hasta 20 años de prisión. Claro, porque constituye. Y en el caso de que sea una y que en vez de juntarse con las madres le empiece a dar, ni siquiera a dar gratis porque quiere compartir su producción, tiene hasta 12 años de prisión, porque el suministro gratuito son hasta 12 años. Y si le cobra algo, porque quiere cubrir sus costos de lo que le genera la semilla y todas estas cuestiones, tiene hasta 15 años de prisión. Y ni hablar si esa madre cuenta con un médico que la asesora, ayuda y que prescribe el uso del cannabis, tiene como hasta, creo que son 10 o 12 años, el médico, para hacer eso. Entonces, vemos como un ejemplo de una persona que quiere cultivar para poder mejorar la salud propia del hijo, la ley penal le cae en todos los casos, única uno en los casos, y eso es lo que tratamos de buscar de la sociedad. Marcos, muchísimas gracias por haber estado acá. Para la despedida reiteramos entonces el acceso penal. Es Asociación Pensamiento Penal, nos encuentran en el Facebook como Asociación Pensamiento Penal, capítulo Misiones, APP en general, APP es así, ¿sí? Área Política de Drogas, también está, @APPDrogas, lo buscan en la y ahí se asesoran con, y ahí se asesoran con todo, me pueden escribir ahí, les puedo dejar mi teléfono a la producción. Producción extraordinaria que tiene. Puedo llamar también. Como para que puedan comunicarse, y lo que estamos buscando es tratar de hacer notoria esta problemática, tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible con esta acción de amparo para que se asesoren y para que sé de gente que en la provincia, más allá de este caso que comenté, que gente de la provincia en el interior que cultiva, estamos ya tratando de tener un contacto con ellos para ver cómo podemos asesorarlo, y mientras más seamos, más se nos va a escuchar. Y Marco Chigal, el doctor, hablándonos de este tema tan tan triste, porque la realidad es que es muy triste cuando tenés un hijo enfermo, uno hace lo que sea para que tu hijo mejore, en este caso para que se sienta bien, por lo menos para que se sienta, para que tenga una mejor calidad de vida, ¿no? Y lamentablemente estaría en contra de por hacer eso, te vas preso. Así que bueno, ahí está. Entonces acá te damos una herramienta para que te puedas asesorar y puedas conocer más de la problemática. Gracias, Marco. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Ahí estamos, Esto es Infiltro, hasta las 19 te hacemos compañía. Vamos a buscar un tema musical, una pausa, y después seguimos con más noticias en la 104.1.